tiempo que se ha hablado que Jesús pronto vendrá, pero viendo las señales, digo, Cristo viene ya. Oh, mi amigo, deja el sueño, es tiempo de despertar. No sé a qué, cuando el maestro llame, no respondas más. Mira hacia el cielo, mira a tu derredor y cuenta te darás que el fin de todo ha llegado. Jesús muy cerca está para llevarnos a ese lugar que fue al cielo para prepararnos. Final, cuando todos los salvados con Jesús han de reinar, si has oído su llamado y aún así dormido estás, recuerda que ya muy pronto ya no habrá oportunidad. Mira hacia el cielo, mira a tu derredor y cuenta te darás que el fin de todo ha llegado. Jesús muy cerca está para llevarnos a ese lugar que fue al cielo para prepararnos. La la la la la la la la la la la la, hace el lugar que fue al cielo para prepararnos.